calendario, que le saldría como su descanso, cobrarán, oye, ahí como fiesta oficial, sin haberla trabajado, claro está. Vale, vale. A 7 horas 26. Bueno, pues va, nos ponemos un poquito ya las pilas, ya que serio hemos llegado. Y hace rato que hemos llegado. Bueno, vosotros. Y a mí me gustaría hablar del tema este que nos afecta también a los conductores y conductoras de TMB, que es el tema del ICAM. El otro día me encontré con la compañera del Triángulo, que Isabel, que también estaba teniendo otra vez problemas con, uh-huh, con el ICAM, y me comentó que, bueno, que la empresa la va a obligar otra vez a salir en sus condiciones. Recordemos que es una compañera que por una, como consecuencia de una operación quirúrgica, ha perdido movilidad y, digamos, fuerza en las piernas, con lo cual le cuesta mucho apretar algo tan básico en un vehículo de cualquier tipo, pero más en un vehículo público como es el freno, ¿no? Entonces me comentó que la empresa la quería volver a poner otra vez en la calle a trabajar, y que, bueno, yo le dije que tranquilidad, que cuando tuviera algún problema llamara al CRT, le dijera que por seguridad suya y del pasaje no podía continuar y que se fuera a la mutua de la empresa o a la seguridad social y se lo comunicara. Que esa es nuestra lucha. Y el comentario este viene a colación de un pequeño logro, hito, que hemos conseguido no solo la gente que trabajamos en autobuses de Barcelona, en TMB, sino también la CGT en general, como es que consecuencia de las movilizaciones y del pressing ICAM hemos conseguido que la Carmen Lemonche, no, perdón, Consol Lemonche, que era la subdirectora del ICAM, pues fuera cesada, fulminantemente de su puesto. Así ha sido. La gente que se está organizando a través del PAICAM, acordaros, la plataforma de los afectados por el ICAM, que por cierto, Ramiro, cada vez se está extendiendo, ya no solo está en Barcelona, parece que están saliendo como sucursales de la PAICAM en diferentes sitios, en concreto en Mataró. Salió. Ayer estuvieron organizados en la manifestación del 15F, manifestando del 15M, perdón, día festivo, uno mete la pata. Del 15M manifestándose por la calle Aribao para arriba. Y lo que os tenemos que anunciar también como primicia es que este lunes, Ramiro, que viene, no, el otro, tendremos aquí a un miembro, en concreto a una miembra de... miembros y miembras del PAICAM, para que nos explique pues esto que Ramiro ya ha anunciado, ¿no? El cese este fulminante que ha habido de la Leguineche. No, Consol Lemonche. No doy una. Y bueno, ya lo anunciaremos la semana que viene, pero en dos semanitas vamos a tener un programa también muy muy centrado en esto del PAICAM, porque nos afecta directamente. Ahora Ramiro estaba hablando de la compañera Isabel, ¿no? Una compañera que realmente lo está pasando fatal, que le digan otra vez que tiene que volver al coche, pues nos parece muy grave. Y como Isabel, muchos más. Sí, pues para que nos demos cuenta de que la lucha tiene su, digamos, de alguna manera, de vez en cuando su recompensa, ¿no? Por lo menos tenemos la recompensa siempre de que estamos intentando cambiar las cosas, estamos intentando darle la vuelta a esta sociedad como si fuera un calcetín para conseguir un mundo mejor y más justo, y de vez en cuando tiene resultado el esfuerzo que hacemos todos y todas para conseguir eso. Sí, como dice Ramiro, todo cuesta, pero al final si se consigue sabe todo mucho mejor. Sí, bueno, pues a mí me gustaría, bueno, era una de las noticias que traía más o menos preparada. Sabía que nos quedaba muy poquito tiempo para poder hacer este tipo de noticias. Y la otra que tenía preparada era pequeños comentarios. Ya que he estado hoy en el turístico, pues resulta ser que alguien del turístico ha comprado 10 vehículos con 3 ejes. Normalmente recordad que los autobuses que no son articulados tienen 2 ejes, pero alguien de nuestra empresa se le ha ocurrido comprar unos buses que... Tiene un motivo, luego te lo explico. Sí, que en teoría para llevar más pasaje, pero que luego resulta ser que lo ha hecho con tan poca fortuna, con tan poca capacidad, o como queráis llamarlo, que una de las líneas por donde tenía que pasar ese vehículo no gira, que es uno de los problemas que tiene, o da con la parte del culo del vehículo, con el cárter, da en el suelo de... Sí, del... te refieres a la entrada del Port Bay. Exacto, a la entrada del Port Bay. Y entonces... hay otro giro en no sé qué calle que tampoco da. Pero bueno, Ramiro, hostia. Pues irá a las otras rutas, claro. Tenemos tres. Que me pagará ahora que las obras del Port Bay... para quitarles el vado y hacer la curva más ancha. Bueno, TMB ha hecho un estudio económico de su equipo concienzudo y ha dicho, sí, el bus turístico de la competencia, el City Tour, van con tres ejes y pueden llevar a más personal que nosotros, pues nosotros no vamos a ser menos, ¿eh? Y vamos a llevar como mínimo el mismo personal que ellos. Y parece ser que ese equipo pues no ha tenido en cuenta estos detallitos sin importancia que está diciendo Ramiro, ¿no? Que si no giran por una calle, que si dan por el suelo. Sí, es secundario, bueno, eso no. Eso es secundario. Aquí lo importante es tener autobuses, porque acordaros que ya lo dijo nuestra jefa, que somos una empresa puntera, y yo supongo que tiene que ser porque damos con la punta del autobús en el suelo, y tenemos autobuses de tres ejes. Y ahora también tenemos autobuses de cuatro puertas. Que por donde tienen que ir no pueden girar. Está todo bien pensado. Está, hombre, empresa puntera, como pocas. Sí, las soluciones que han pensado con este autobús del turístico... De decirles a los turistas, bájate aquí que para allí no entro. No, es pasearlo de noche, que parece ser que están haciendo, van a hacer como años anteriores, unas rutas nocturnas. Y los van a pasear de noche. Para... el otro día ya salieron, ¿no? Ayer o antes de ayer. No fueron por el paralelo. Hubo una ruta nocturna de esa. Pero Ramiro, si me estás diciendo que han comprado esos autobuses porque tienen más capacidad. Claro. Para llevar gente. Sí. Pero de noche no van llenos. Ahí, siempre sacándole punta a las cosas. Entonces, bueno, claro, si compran los autobuses porque tienen más capacidad de pasaje y los van a poner que vayan de noche cuando no van llenos. Noche quizás hasta con un busito... Irán llenos, hombre, tú tienes que calcular. El caso es que... ¿El billete del turístico cuánto vale? ¿28 euros? No. ¿Alguien lo sabe? O sea, yo lo hago a veces. Yo creo que por un día son 12, 14 euros. No, que va 28. Pero hace muchos años que no las he hecho. No, mentira. O hace media jornada. No, 28 euros seguro que no. A ver, bueno, Ramiro, ya has estado. ¿Cuánto vale? 20 y pico euros, sí, es así. Es así. Sí, vale 20 y pico euros. El caso es que yo tiene... Yo creo que 28, pero bueno, si alguien ha cogido últimamente el bus turístico, por favor que nos llame y nos diga cuánto vale. El caso es que tienen 10 vehículos allí inmovilizados en la cochera del Triángulo, que se los han llevado de Horta... al Triángulo. Creo que todos no están allí, están repartidos, pero sí. Que algunos tienen tenemos problemas con la homologación de los vehículos, que a mí cuando me la han empezado a contar esta mañana, me he acordado de pronto, ¿San Paul quién ahora es? ¿Os acordáis de un reloj que buscaron de sol, que le pusieron una sombrilla para que no se mojara? Pues es la misma historia. Algún lumbreras dentro de su cortijo, que consideran su cortijo, el bus turístico, ha decidido comprar unos vehículos que no son aptos para los recorridos del bus turístico. Bueno, pues como dice Mercadé y como dice nuestra jefa de TMB, Mercedes Vidal, empresa puntera, transporte público intuitivo, quiere decir que, bueno, que igual te da la intuición de que va a pasar o no va a pasar porque se queda trancado allí en el Mare Magnum y... En fin, cosas que pasan en nuestra empresa que luego no hay nadie que se... Atención, Carlos. Sí, rectifico, tenéis toda la razón. El día completo adulto son 27 euros. Bien. Y los dos, y los 38 euros dos días. Sí, pues mira, no sé, estaba convencido de que era bastante más económico. Y bueno... ¿Cómo se nota que no eres del bus turístico? Voy a... La verdad, pero y Ramiro, tú si no eres del bus turístico, ¿cómo que has ido al bus turístico? Yo y mucha más gente de línea... ¿Y cobran al plus del bus turístico cuando van al bus turístico? Vale. Sí. Son de esas cosas raras que pasan en TMB, que son punteros, y pagan el plus a los del bus turístico, más todos los que van al bus turístico, que no son del bus turístico. ¿Y los del bus turístico hoy están en el bus turístico o los no, han puesto en línea? No, los del bus turístico No, hoy, como el 50% del bus turístico es el festivo, están de fiesta. Pero para estar en el bus turístico no había que tener unas cualidades de idiomas y no sé qué más cosas. Sí, les iban a dar cursos de formación de inglés y de todo, pero bueno, eso es de empresa puntera. Yo estudié con Ramiro y Ramiro de inglés nada, pero francés sí. Lo estudiamos domino, francés. Sí, nos acordamos de nuestra profesora, la Josep. Josep. Claro, eso es una de las cuestiones de que para este lunes en Horta les faltaran un montón de gente. Y hubieran tenido, y han tenido que denegar fiestas, porque claro, si los del bus turístico, que ya el 50% están si sí o si no de descanso, pues... Bueno, en resumen, antes de que nos ponga la música Ramiro, lo que tenemos que, es que tenemos que ir, como hoy estamos así un poquito alocados, después de cada tema hacemos un resumen para que queden claras las cosas. Sobre el tema del bus turístico, tenemos que anunciar a nuestros queridísimos usuarios del transporte público turístico de Barcelona que nuestra empresa puntera ha comprado 10 autobuses que no pueden ir por una, como mínimo, de las tres líneas que hay, porque dan con la punta en el suelo cuando y no pueden avanzar y también tienen problemas para girar. Pero eso entendemos que no es ningún problema para una empresa como la nuestra con 600 directivos que 23 de ellos cobran más de 100.000 euros. Todo esto es el resumen de lo sí. que hemos hablado hasta hoy y que seguramente encontrarán una solución. Sí, pasearlos de noche para que nadie vea la vergüenza pasando de un sitio para otro será... En fin, voy a poner un grupito... Bueno, que a lo mejor allí en el Porvey, yo creo que es en Bilbao donde hay una calle que los... ¿En Bilbao? Bilbao, que tienen una, los ponen dentro de una rampa y lo que hace la rampa es que gira el autobús. Ah, entonces ya has dado la solución, que ponen un ascensor allí. Yo soy directivo puntero. Va a dejar a Ramiro que ponga ya una canción. Eso, que el pobrecillo es que cuando se os ponéis revoltosos, os ponéis revoltosos. Venga, Bongo Botraco, todos los días sale el sol. El reloj de allí de acordaros, de San Paul, para nuestro jefe del turístico. Venga, vamos allá. Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando en Sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color. ¡Oh! ¡El chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor, fluyamos tú y yo. Que noche más corta que nunca termina, que ganas de verte y comerte la vida, y ya ha llegado el sol, chispilla y calor. ¡Ey, chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Todos los días sale el sol. Bueno, tenemos aquí a Bongo Botraco, Eichi Pirón. La verdad es que es una canción muy pegajosa, a mí me gusta muchísimo y me gustan las imágenes que tiene esta canción. Y ya nos ponemos mucho más serios. Hemos vuelto a llamar. Recordad que la semana pasada estuvimos hablando con Iñaki, que está allí en el local, que es una como un centro de, bueno, una librería, centro de difusión de ideas, de todo, aquí en el Raval. Y estuvimos hablando con él de la sentencia que hubo justo el lunes pasado, creo, sí, el lunes pasado, sobre el tema de Juan Andrés Benítez, ¿no? Lo tenemos aquí al teléfono, lo vamos a dar las buenas tardes. ¿Qué tal, Iñaki? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues Iñaki, estuvimos hablando contigo nada más conocerse la noticia. Luego nos vimos allí en el Ágora, Juan Andrés, y estuvimos viendo la opinión de la gente y la indignación, ¿no?, que había allí en el espacio aquel que hay en el Raval, que los vecinos y las vecinas del Raval habéis conseguido abrir y de alguna manera humanizar para toda la gente. Y me gustaría que nos explicaras, a una semana ya pasado los hechos, cómo están los ánimos, si que vais a continuar haciendo algún acto y cómo veis la repercusión pública que ha tenido todo esto. Bueno, la repercusión pública parece evidente que ha sido muy importante. También parece que hay un sentir general, incluso en los medios oficiales, los medios de comunicación, juristas y en lo que se llama la opinión pública, de que es una sentencia injusta, que no se puede permitir que después de haberse declarado culpables de homicidio, estos mozos no entren en la cárcel y después de un año y nueve meses de condena vuelvan a ejercer como policías. O sea, de que es un abuso, de que es un pacto que ratifica la impunidad y que la conciencia de que cualquier persona civil, pues, por como ha salido estos días el caso de un vecino del barrio y su madre, que forma parte de la campaña, pues condenado por la protesta de Aturero del Parlamento a 3 años y esto es a 1 año y 9 meses. Ha sido una injusticia manifiesta, ha sido un pacto que impide esa exposición pública de los Mossos y ese juicio con jurado popular, y la desgracia pues de que finalmente el acuerdo contó con el aval de la acusación popular representada por la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos, ¿no? Bueno, una semana de locos, o sea, muy dura, muy tenido que explicar a todo el mundo en lo que ha pasado, cómo lo vemos, y superar pues un golpe más fuerte, no hay ninguna duda. Por contra, yo creo que ha sido tan descarado y tan impresentable que mucha gente pues le ha dado quizá más proyección, ¿no? Algo que no habría tenido tanto. Nosotros es seguir, también entre las reacciones oficiales o posteriores, pues la del Albert Valle, director general de la policía, pues que a la pregunta de sobre el expediente que estaba suspendido, hay que saber que cuando hay un delito grave por parte de un funcionario se abre un expediente que después de la sentencia, en función de cuál es esta, se aplica, ¿no?, una sanción administrativa, ¿no? Entonces, la CUP pidió en el Parlamento que se abra este expediente y se les expulse del cuerpo, y el distrito de Ciudad Bella, también hay que decir que el jueves en el Pleno tomó el acuerdo de por mayoría, es curioso que el PSC, Esquerra, lo votaron a favor, la CUP y En Comú, en contra pues Ciutadans, PP y CiU, para pedir también que el ayuntamiento se defina y se pida la apertura del expediente y la expulsión, ¿no? Y el síndic de Greujas, que ha abierto de oficio también un expediente para estudiar este tema, ¿no? En fin, que esperamos que por ahí pues sea una vía que pueda permitir, a pesar de que sabemos que la Generalitat no lo querrá hacer, pero un conflicto y que permita pues la última posibilidad de que puedan ser expulsados del cuerpo, ¿no? Sí, parece ser que es un protocolo interno, ¿no?, el que nos facilita el poder hacer eso. Sí, bueno, es una ley, es un reglamento. Bueno, sí. Hay que decir también que todas las discusiones para justificar el pacto han sido muy fuerte. Por ejemplo, la revisión de los protocolos de detención de personas, no recuerdo ahora la palabra eran especiales, ¿no? Como, o sea, violentas, o así. Resulta que termina planteando que compren las pistolas Taser, por ejemplo. Sí. O sea, duele mucho, ¿no? Que encima aprovechen una situación como esta para, en fin, para usar más medios represivos, ¿no? Y que el expediente pues se cierre como si nada, ¿no? La ley les obliga, o sea, este expediente es forma parte del reglamento, se tiene que aplicar, y cerrarlo sin más, bueno, es va en contra del propio reglamento, ¿no? O sea, que nosotros esperamos que ahí esa puerta se pueda abrir, o por lo menos demostrar también esa connivencia por parte de Interior, Dirección General de la Policía, con unos mozos que además se han declarado homicidas ellos delante del juicio. Iñaki, el jueves que viene hay un acto, ¿nos puedes informar del horario y eso? Mira, mañana vamos a hacer una asamblea de la campaña, una vez pasado lo primero, pues para valorar y ver cómo seguir, y hemos convocado un acto que se llama No en el Nostre Nom, para la justicia y las libertades contra la brutalidad y la impunidad, el jueves 19 a las 7 de la tarde en el Ágora Juan Andrés, con el lema Més juntes que mai, y hemos invitado pues a luchas similares a casos como el de Juan Andrés, o sea, Libertad y Tiriteros, Desmontaje 4F, represalias de la vaga del 29M, el padre de Yasir, el padre de Pedro Álvarez, Iridia, Reraguarda, Espai LGTBI, los de Aturem al Parlament, ni Mutz ni a la Gàbia, a Quim Gimeno, el imputado del caso Pandora, que quisieron cooptar, a Esther Quintana y la campaña de justicia Juan Andrés. La idea es, creemos que este tema es tan grave, ha afectado tanto, que hay que juntarse, hay que apoyarse, hay que darse ánimos y hay que continuar pues esta lucha por la defensa de la justicia y las libertades, ¿no? Y contra la brutalidad y la impunidad policial y judicial, en este caso, en el caso Juan Andrés y en cualquier otro, ¿no? Y esperamos pues llenar el Ágora, también queremos que el barrio, porque la mayoría de testimonios, de imágenes, grabaron vecinos del Ágora. Queremos que bajen y queremos que vean, bueno, demostrar un poco de fuerza y de ánimo, ¿no? Porque también seguro que están muy dolidos por lo que ha ocurrido, ¿no? Muy bien, Iñaki. Pues bueno, se nos va a acabar el programa. Iñaki, te agradecemos que, como siempre, cuando te llamamos enseguida respondas y nos des una información tan, tan clarita de cómo está la situación actualmente, y bueno, recordamos la convocatoria del jueves que viene. El Ágora está en la calle Riereta, esquina con qué, Iñaki? Con Aurora. Con Aurora. Con Riereta, en el barrio del Raval. Recordamos que es un espacio que no es ninguna casa, que es un espacio abierto, que ya veréis que es el único espacio abierto que hay en esa zona del barrio, con un montón de pintadas, con árboles, con jardines, con una caseta interior, con lo cual le estoy diciendo a todo el mundo que es un sitio que invita a estar, que invita a participar, y ¿por qué no? Quien, con tu permiso y el de la gente que lleva el tema este, quien quiera aportar algo para el sitio este, pues que pueda aportar algo, ¿no? Muy bien. Vale. Estamos muy orgullosos del espacio, se ha construido en común y la verdad es que ahora primavera está muy bonita. En primavera tota cuca viu, ¿no? Pues el espacio está fantástico. Bueno, Iñaki, muchas gracias. Recordamos la hora, perdona, otra vez, el jueves. A las 19 horas, a las 7 de la tarde, jueves 19, a las 7, Ágora Juan Andrés, Aurora, con San Rafael. Venga, pues que vaya muy bien, que de alguna manera el esfuerzo que está haciendo la gente para que todo esto no quede tapado debajo de la alfombra, tenga la recompensa de que haya un montón de participación y de que la gente pueda mostrar su opinión en un espacio que es un espacio de libertad. Gracias, Iñaki. A vosotros. Venga, salud. Vale, pues nada, se nos acaba el tiempo del acomodo, se nos acaba el tiempo de la radio, y deciros que tenía, bueno, ya lo tenía previsto de la semana pasada, que era la segunda parte que tenemos del tranvía, la dejaremos para otro día porque la actualidad tiene esto, y lo único que voy a recordaros también es otra convocatoria. El viernes que viene, el día 20 de mayo, en el Cine Girona, que está en la calle Girona 175, se pasa un documental que se llama El tiempo de las cerezas. El precio del documental son 3 euros y la hora del documental a la hora que se pasa son las 7 de la tarde. Estáis todos y todas invitadas a este, a la presentación de este documental que ya ha estado rulando por ahí por diferentes federaciones locales de la CGT y diferentes ateneos y sitios así de carácter popular. Ya ha sido difundido este documental. Y bueno, forma parte de la historia de la CNT, forma parte de la historia del movimiento libertario y en el fondo también forma parte del embrión de lo que luego fue la CGT. Sí, y como última hora también decir que mañana martes entrarán los juzgados un nuevo conflicto colectivo, interpuesto en este caso, como no podía ser de otra manera, por CGT, que ya el lunes que viene explicaremos más detalladamente de qué es lo que tiene que ver con los partidos. Con los tiempos de partido, ¿no? Vale, muy bien, Godoy. Pues nada, yo le quiero agradecer especialmente a Carlos, que es el que el desplazamiento ha sido más largo, el que se ha ocupado de venir aquí. Bueno, puesto a hablar de desplazamiento, el más largo ha sido el del coleguita, que viene del Montseny. Pero bueno, agradeceros a los tres. Y el que hayáis podido venir en un día en que... Ha sido un gustazo, Ramiro. No, ya, pero es que hay que remarcarlo. Es un día en que... Es un día de festivo, es un día que estáis aquí, es un día que hay mucha gente que está, lógicamente, descansando en su casa, pero como consideramos que el servicio y sobre todo los compañeros y compañeras de autobuses y los usuarios y usuarias del transporte público están todos los días del año por ahí rulando, pues como siempre intentamos hacer todos los lunes del año el programa Radio Rosco desde el 91,4 de la FM en un colectivo que se llama Contrabanda. Pues nada, nos despedimos, nos decimos hasta la semana que viene, que ya vendremos con más noticias, con más actualidad, y ya veis, quien hace lo que puede no se lo puede pedir más. Gracias, Carlos. De nada, de nada. Venga, gracias, Godoy. Adiós, buenas tardes. Venga, gracias, Merca, por de res, de venga, estrubem la semana que viene en aquest espai de... Que prometemos que ya no será el Día Internacional del Heavy Metal. No, lo que haremos la semana que viene, tenemos varias poesías pendientes de leer. Yo tengo una especialmente dedicada a todos los vecinos y vecinas de La Verneda, esa que el señor Fernández Díaz y la jefa de gobernación de la Diputación o Gobernación de Barcelona, la Llanos de Luna, ha querido censurar y el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido que agachar las orejas y tapar la poesía, que es una poesía en el fondo muy antigua del Bukowski. Ya la leeremos la semana que viene. Venga, nos encontramos en estas ondas libres, ponemos nuestra sintonía de cabecera. Hasta la semana que viene. Salud. Mi jefe no me deja ni fumar. cabrón, en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón.